diría perjudicial o que creés una perturbació, que no vull fer tornar alguna cosa enrere, però em van haver de donar un mà. On té la mare? No sé, aquí, aquí. No, en els exemples, 80. Els exemples, sí. Pues así como la naturaleza sensitiva está en el güey y aquella misma absolutamente según el concepto está en el hombre y tiene que ser más perfectamente en el hombre que en el güey, el hombre es más perfectamente animal que el güey, se dice, con comparación unívoca, que es analogía inequalitatis. Pero porque así haberse al ser es en la sustancia y esto mismo proporcionalmente está en la cantidad e imperfectamente tiene el ser en la cantidad que en la sustancia, se dice que la sustancia es más o perfectamente ente que la cantidad con comparación a nada, porque sencillamente los otros predicamentos que no son la sustancia no, si no fuese la sustancia no podrían ser y son inherentes en ella, ¿no? Por lo cual Santo Tomás en el artículo séptimo de la cuestión séptima de potencia dice que se puede hacer la comparación de tres maneras y pone dos modos de comparación analógica, insinuando abiertamente con esto que la comparación no solo se funda sobre la identidad numérica, específica o genérica, sino también sobre la identidad proporcional. Comparación según identidad numeral es la identidad de uno mismo consigo mismo, ¿no? Yo conmigo soy idéntico no solo en la naturaleza humana, sino en la subsistencia y en los caracteres individuantes, Yo soy yo, Diríamos, esto solo conmigo soy idéntico así, con todos los hombres en la naturaleza humana, con los animales en la naturaleza animal, etc. Bien, los modos de comparación allí transmitidos son aquellos, a saber, según la sola cantidad de la cosa participada, y así algo blanco se dice más blanco que otro blanco, es decir, un blanco más intenso, o extendiendo fuera del presente propósito este modo a toda comparación unívoca, que se dice que dígase que lo primero se atiende según el primero se atiende según la cantidad de la cosa participada, totalmente de la misma razón, ya sea aquella específica o genérica, como lo cálido es más cálido que otro, se dice, y el hombre más perfectamente animal que el león. El segundo modo se atiende según que alguna cosa se halla en uno participativamente en el otro por esencia, así como el hombre platónico sería más perfectamente hombre que nosotros, y por abstracción del entendimiento y usando de la abstracción del entendimiento al modo como la bondad es mucho mejor que cualquier bien, que sería bueno participativamente. Es una alusión a la discusión aristotélica realmente del bien, El tercer modo se atiende según que una cosa en uno se halla formalmente y en sí, y en el otro virtualmente, y elevado una cosa de superior orden, al modo que no se dice que el sol es más cálido que el fuego, o que el calor está perfectamente mejor más en el sol que en el fuego. Esto según la física aristotélica, que se consideraba que la igneidad, diríamos, era como estaba en la naturaleza del sol, y la otra participativamente. Y es dudoso que estos dos modos impiden la comparación unívoca, los modos del hombre en sí platónico y los hombres del mundo sensible, o el modo del fuego en el sol o en el fuego de la tierra. Como dice Aristóteles en el libro primero de la ética sobre el primero de los modos, donde dice que el bien común, universal, no unívocamente, sino según proporcionalidad, tiene que ser dicho, no, que el bien universalmente dicho, no se puede decir unívocamente, sino según proporcionalidad, refiriéndose a la bondad separada y a los bienes y a los demás bienes por participación. Así pues, es claro que por estas cosas es claro que las mismas cosas proporcionalmente son comparables en cuanto proporcionales, aunque hablando físicamente la comparación se realice solo en la especie o en el género. Aquí, physis elocuendo, curiosamente querría decir que lo que llamamos comparación en el plano del conocimiento de lo natural, sin abstracción metafísica, se realiza siempre en géneros o especies. No se comparan caballos con plantas, no sé si me explico. ¿Eh? claro, ¿eh? Porque no hay problema de los grados de ser, no se pone en la perspectiva esa de la identidad proporcional. A la objeción que viene en opuesto se dice que de uno y otro modo se hace la comparación en los análogos. Pues los analogados se comparan, por ejemplo, la sustancia y la cantidad, en un concepto uno y común proporcionalmente, la cual dice el nombre análogo, por ejemplo, el concepto de ente, y añade sobre los analogados, como se ha dicho. Se comparan según sus razones, aunque según la razón del análogo, porque cuál de ellas sea más perfecta, según que decimos que la sustancia es más perfecto ente que la cantidad, porque la razón de ente en la sustancia es más perfecta que la razón de ente en la cantidad. Según lo cual, según esta comparación, el sentido de iusta quod ita quod iusta ista conversación es sensus. De modo que según esta comparación, lo que significa es esto: la sustancia tiene, según el nombre de ente, más perfecto concepto que la cantidad. Y no quiere decir que la sustancia sea más o perfectamente sustancia que la cantidad, como algunos parece que sueñan. Esto está refutando la objeción que ponía antes, ¿no? Dicho en grados de ser, más perfecto el ser personal que el vegetal. Esto no quiere decir que el vegetal no puede ser perfectamente vegetal. No sé si me explico, ¿eh? Cada uno es lo que es, ¿eh? O que en el vegetal el carecer de conciencia sensible sea una enfermedad o una privación, ¿no? Gramaticalmente llamamos invertebrados a los animales invertebrados. No es que les hayan roto los huesos, ¿no? Que hayan nacido estropeados porque no les ha salido la columna vertebral, ¿no? Cada uno es en su línea. La cantidad es cantidad, la cualidad es cualidad, pero en la línea del ente es más perfectamente entre el subsistente que el inherente. Por lo cual, esta comparación se extiende también a los análogos según atribución, aunque en tal analogía la comparación no se puede hacer sino abusivamente. Pues decimos que el ente real, por ejemplo, es más perfecto que el ente de razón, por una manera de decir. Lo cual el ente de razón se dice por atribución a aquel ente. Porque el ente real tiene, según el nombre del ente, un más perfecto concepto. Según el cual modo, si el uso lo admitiría, diríamos, el animal es más sano que la orina. Cual carece, porque tiene más perfectamente el concepto de sano que orina, lo cual sería abusivo, porque solo en los atributivos, los análogos por atribución, se supone naturalmente que el primer analogado es el único que tiene formalmente aquella cualidad, por lo menos que según la significación atributiva se le afirma, y los otros, aunque la tengan realmente, según la línea de la atribución, se denominan por el primero. Ya por la misma significación atributiva, que son menos perfectamente tales. Lo que sí que es muy importante, como para que sea el primer capítulo que hagamos otro día, estoy un poco cansado. Yo me los he mirado estos capítulos. Esto de la división, solo una palabra, se divide lo compuesto, composición es síntesis. Resolutio es desatar una cosa tana, es análisis de lo sintetizado. ¿Cómo se hace la división de lo sintetizado y la resolución en el análogo, de los analogados, que es capital este, aquí es una maravilla este. Es otro de los capítulos capitales, como que vimos el último día y uno de los que hemos visto hoy el primero. Mañana por la tarde vamos a trabajar más. Sí, casi terminamos. Sí, se podría terminar esto ya. Quedan tres capítulos y son bastante dos quedan, ¿no? Tres. Bueno, dos, tres capítulos. El último es complementario y muy importante. El de consecuentes, ¿no? Yo sí tengo que hacer dos sesiones para hacerlo bien. Tampoco me sabe mal. Pero no sé qué días habría. Última hora. La última. estimada. Ya lo haremos entero y lo que ojalá pudiésemos terminar una sesión, pero si tenemos que hacer dos, pues sí, señor, ya las encontrarás. Si no, el último día duerme menos. Ya estaré tan tranquilo llavors, quan hagi donat l'última conferència. Quan vostè vulgui. Qual sea la divisió i la resolució de la Naruto. La división es la descomposición de un todo lógico en sus partes y la resolución es el análisis de lo compuesto, de modo que al resolverlo se quede explicado cómo se incluyen, diríamos, en un concepto más universal que los interiores, ¿eh? Por ejemplo, división de un polígono se hace por las diferencias del número de lados y la resolución de cualquier polígono determinado en el concepto de polígono, bueno, de figura geométrica, de figura no plana, se hace por el análisis de sus notas, viendo que todo lo que es plano es polígono. ¿Cuál haya que dividir el análogo? ¿De qué modo lo análogo tiene que ser dividido? Es manifiesto por lo que se va a decir. La división del análogo se puede entender de tres maneras. En primer lugar, entender que se divide una palabra en una voz en sus significaciones. Pues se ha dicho que el análogo significa inmediatamente diversa. Multitud de conceptos, objetivos, objetos concebidos, y esta división le conviene en cuanto es cierto equívoco. En segundo lugar, que se divida su significado como en sus miembros, de modo que de aquello que es uno proporcionalmente, lo así o así proporcionado, se pueden ser dichos sus miembros. Pues se ha dicho que lo análogo no significa de tal manera diversos conceptos que deje de significar un solo concepto proporcionalmente, un concepto uno proporcionalmente. Pues todos los conceptos inmediatamente significados en el nombre análogo son idénticos proporcionalmente, tienen una identidad proporcional. La razón proporcionalmente una, la razón concepto objetivo, una proporcionalmente, estando constituida de varios conceptos proporcionales, puede ser dividido en ellos, puede ser distribuido en ellos. Pero esta no es la división del análogo en sus analogados, que también es muy importante y está ya dicho en el capítulo anterior. Porque estos conceptos intrínsecamente se incluyen en el mismo concepto, el análogo, que es una pluralidad de conceptos intrínsecos proporcionados. Y los analogados son aquellas realidades en los que se salvan aquellos conceptos y no los mismos conceptos. Así, los analogados del ente son la sustancia y la cantidad, cualquiera de las categorías, no los conceptos del ente en la sustancia y del ente en la cantidad. Pues los conceptos, como se ha dicho, son análogos. Es decir, por ejemplo, lo que yo me estoy moviendo para ejemplificar, los analogados del conocimiento son la subsistente intelección de la intelección, conocimiento angélico, el conocimiento humano, y pensado en sí mismos, ¿eh? No son aquellos modos, la presencia y manifestación del ente, la presencia consistente en la absoluta unidad entre lo entitativo y lo inteligible, ¿verdad? Es decir, dicho precisamente como las razones proporcionales por las que el concepto de conocimiento abarca a Dios. Vida, los analogados de vida son la vida vegetal, la vida animal, la vida racional. no precisamente si yo me pongo a pensar la vida vegetativa, especificando, diríamos, determinando, si yo digo viviente, excelente, que tiene una unidad, una inmanencia en sus operaciones, una jerarquía en sus operaciones, una sociedad interna, etc. Y esto yo después me paso a decir cómo será esto en lo vegetativo, cómo será en lo sensible, cómo será en lo personal. Estos son los distintos conceptos proporcionalmente idénticos que constituyen el término viviente, ¿verdad? Y de los analogados de la vida son lo vegetal, lo animal, lo físico. Por lo cual, puede de una tercera manera dividirse el análogo, dividiendo su significado en sus analogados por los modos diversos por los que la razón del análogo, por los que reciben diversamente los diversos analogados la razón del análogo. De modo que lo diviso, es un significado uno proporcionalmente. Los dividentes son los modos que fundan y hacen en los analogados sus propias proporciones según las cuales se hace la analogía. Y las cosas constituidas por la división como partes subjetivas, en sentido lógico, que pueden ser tomadas como sujetos, o vegetales o viviente, son los analogados mismos. Perdón, estoy siguiendo el texto latín. Sí. Veamos otra vez. O sea, los modos fundantes y fehacientes. Facientes. Facientes. ¿Qué hacen? Es decir, la analogía está fundada en aquí ratificaría de nuevo que el proceso analógico no es específicamente un proceso lógico intelectual de, podríamos decir, de análisis, sino que está en el movimiento realmente de la escala de los seres, digamos, la gradación participativa, como si se moviese por sí mismo. Es la unidad de semejanza y proporciones que tiene con el concepto para con el decir el hay que considerar sus grados y categorías. Es decir, en el modo en que decir y ser, el modo en que hay que decir las cosas para que el decir diga lo que es. Esa es una cosa, que a diferencia de lo que ocurre en Parménides, es decir, el imperativo del hablar analógico en Santo Tomás, podríamos, es decir, es este: hay que decir y pensar según que él es, que lo que es según que es, lo es diversamente, pero hay que decirlo diversamente. Es decir, siempre cuando hablas, o bien con los que rechazan el estudio de Santo Tomás, como esa anécdota que te habíamos comentado, o que dicen yo nunca he entendido la analogía, yo creo que no la entienden porque la ven como un proceso, podríamos decir, de dicotomía lógica, y no tienen en cuenta el hecho de, se me ha ido un poco la idea de la cabeza, de digamos, de la escala participativa de lo ontológico en sí mismo. Es decir, aquí no se trata de un estudio positivista de la mente, no, o lógico, analítico, sino lenguaje, que hace tener como punto de referencia realmente lo ontológico en su, sí, en su participación, que esa participación es gradación. Exacto. Yes. Si se mira solo el significado de las palabras, de modo que como si el lenguaje exigiese, y puesto lo rigurosamente metódico, se ha estudiado por sí mismo en su estructura. Se olvida, es decir, un nominalismo exercido, ni siquiera tematizado, explica la exclusividad del análisis del lenguaje como horizonte de la filosofía primera. Pero si las palabras se refieren a las cosas que significan por medio del concepto del entendimiento, hay que explicar para que puedan referirse a la realidad, tal como se patentiza al conocimiento humano, cómo se debe ser un lenguaje para que pueda expresar las gradaciones del ser, ¿eh? No hay un análisis lingüístico que dé razón del precógnito fundamental del pensamiento humano que discierne el ente personal del ente no personal. Esto para mí es barrio. Este es un argumento tremendo, ¿verdad? Y si dices que yo no lo puedo formalizar, ¿por qué caramba un sujeto individual, inefable, cruzado de accidentalidad en su ser, que se reconoce con Aristóteles individuado por la materia, que de alguna manera, por tanto, parece que no puede ser objeto de ciencia, aunque la biografía descriptiva de la persona no es un tratado antropológico? ¿Por qué este, en cada caso, tengo que decir que es algo que tiene un interés por sí mismo, en su ser conocido, y tiene que ser tratado como un fin, no como un medio, y a él se tiene que dirigir la benevolencia y la amistad? Pues porque pues no formalísticamente, no lo dirá usted nunca, sino dice, decimos, viviente, viviente, con una proporción distinta del tener ser cuando hablamos de una piedra, un vegetal, un bruto o un ser personal humano. Esto es, por tanto, hay que estar atento a que el decir mismo, esto es un estudio de lógica, pero está pensando precisamente el pensamiento como hablando de la realidad en cuanto ente. Por eso ya dice la utilidad de este estudio es imposible la ciencia metafísica. Esto está claro. Si le parece, seguimos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando el ente se divide en la sustancia y la cantidad, lo dividido es el concepto de ente significado con el nombre, que encierra, Claudio, en sí misma, todas las razones o conceptos significadas con el nombre de ente, es decir, todas las categorías. Los dividientes son lo sustantivo y lo mensurativo la cantidad, lo sustantivo subsistente en la sustancia, propia en per se o inalio, como aquello por lo que la sustancia y la cantidad tienen que entren según diversos conceptos del ente, se incluyan en diversos conceptos del ente. Las partes subjetivas son la sustancia y la cantidad, que se analogan en la razón de ente. Porque esta es la propia división del análogo, tiene que ser explicada distintamente. ¿Cómo difiere esta división de la unívoca? Difieren de tres maneras. Primeramente, por parte de lo dividido, porque en la división unívoca se recorta algo uno totalmente, algo absolutamente uno según el concepto, y aquí algo uno proporcionalmente. En segundo lugar, por parte de las cosas que dividen, porque las diferencias, esto es importantísimo y supone el comentario al Vente de Esencia de Santo Tomás, que Bofrida había trabajado tanto y me había hecho trabajar a mí, las diferencias que recortan el género, cortan el género, están fuera del género, pero los modos que cortan el análogo se incluyen en el mismo concepto del análogo, así como los mismos analogados, como se ha declarado en el concepto de la abstracción, por lo cual en el libro tercero de la metafísica se dice que el ente, que niega que el ente sea un género, es aquello. Tan importante esto es aquello del concepto análogo, incluye en sí la identidad proporcional de diversos conceptos, mientras que animal no incluye aquello por lo que el león es león, o el buey es buey, sino solo dice caracteres comunes, conceptualmente potenciales o determinables respecto a las diferencias. mientras que un concepto análogo incluye aquellas cosas por las que los divididos hicieron también. Recuerdo perfectamente, esto lo hemos tratado mucho en Barcelona también. Tercer lugar, y es curioso repetir una lectura hecha tantos años atrás, es una manera de vivir en el pasado también, viviendo en el futuro. Lo tercero, por parte de las mismas partes subjetivas que se hacen por la división. Porque las partes de la división unívoca, por parte de las partes subjetivas de los que pueden ser tomados después como sujetos, lógicamente, poniendo el análogo en el predicado, ¿verdad? Dios es viviente, Dios es conducente, el ángel es conducente, el hombre es conducente, ¿eh? Por parte de estas partes subjetivas que se hacen por la división, porque las partes de una división unívoca, eso es claro, aunque tengan algún orden entre sí y orden de origen, como lo dual es anterior al trino, es decir, en la serie de los números naturales, el 1 es anterior al 2, el 2 es anterior al 3, el 4 es anterior al 5, y a veces en perfección, como lo blanco es más perfecto que lo negro, dice, bueno, estos son conceptos aristotélicos en el sentido de que la blancura es más visible, diríamos, más luminosa, etc. Pero prescindimos de esto, podríamos poner el ejemplo, el vertebrado es más perfecto que el invertebrado. Sin embargo, según el concepto de lo dividido, el concepto de número, de color, ninguna es anterior a otra o posterior, si todas son y comunican igualmente en el concepto de dividido. Es decir, en la serie de los números naturales, el 1 es anterior al 2, es anterior al 3, pero no es más número el 1 que el 2, no tiene una jerarquía esto. El concepto no natural pertenece igual al número de 40.000 cifras que un 10. En cambio, los analogados que se constituyen por la división análoga, no solo en sí mismos, sino también en el concepto análogo que es dividido, tienen un orden. Y uno es anterior y otro posterior. De modo que en uno de ellos se dice que se salva plenamente, perfectamente el concepto de dividido. En el otro se salva imperfectamente y se cumple un culto. Lo cual no ha de entenderse así, como si el análogo tenga un concepto unitario que se pueda salvar entero en un analogado y en los demás una parte. Como si dijéramos que el ángulo salva una parte de la razón de polígono, diríamos, porque tiene una figura plana de segmentos rectilíneos. No es que se trate de que una de las cosas tenga, le falte en caracteres inteligibles, sino que siendo lo todo es lo mismo que perfecto, esto está en Aristóteles muy claro, la perfección es una integridad metafísica, ontológica, siendo un todo, siendo algo perfecto. En nombre análogo se importan muchos conceptos, en nombre análogo se importan muchos conceptos, de los cuales uno simpliciter y perfectamente constituye tal según aquel nombre, y los otros de alguna manera imperfectamente, no parcialmente, sino de alguna manera imperfectamente. Por ejemplo, conocimiento es directamente, el término significa directamente el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Pero el conocimiento intelectual, en cuanto conocimiento, es más perfecta y simplemente conocimiento que el conocimiento sensible, ¿verdad? Por esto se dice que el análogo se divide de tal manera que no todo el concepto, no la perfección del su concepto, se salva en todos los analogados, ni se salva igualmente. Igualmente participan del concepto del análogo, sino según un primero y posterior. No como el 2 sobre el 3, sino como el viviente racional sobre el viviente sensible, o la sustancia, el aspecto, la cualidad o de la cantidad, etc. ¿Verdad? Pero hay que tomar esto con un grano de sal, es decir, con matiz, cuidando de no meter la pata aquí. Esto de que el análogo se salva simplicita en el uno y segundo un quid en otro, pues esto basta que se verifique, o bien absolutamente, es decir, no relacionalmente, sino absolutamente, como es patente en la división inherente en la sustancia residente. Pues, hablando absolutamente, aquel concepto que se dice entes impliciter la sustancia y se dice, según el quid, el accidente, por aquello que dice Aristóteles, que más bien es ente del ente que ente la cualidad o acción, ¿verdad? O bien, no así en este sentido de la absoluta esencia significada, sino en respecto a un orden de relacionalidad, como es patente en la visión del ente en Dios y las criaturas. Pues uno y otro, aunque simpliciter sea y se diga ente, es decir, el modo como se dice que el ente creado es ente según un cuito de participación, no es como si dijéramos que todo ente creado tiene un modo de entidad como la que tiene la cualidad respecto a la sustancia o la carne. Está claro, ¿no? Porque precisamente Cayetano piensa que el concepto proporcional tiene la ventaja, diríamos, sobre el atributivo, que puede afirmar en todos los modos intrínsecamente la perfección. La criatura es ente, tiene ser. No es que sea como algo que no tiene ser. No es una imagen. Absolutamente. No es una relación. La creación es una relación de dependencia. Pero el ente creado no es una relación. El ente creado es un ente de que tiene en sí la relación de dependencia. Dios no crea criaturas sino entes. Dios no crea dependientes sino entes. Esto es el tema de Pablo. Esto. Y aquí está la libertad humana. Claro, también. Las propiedades son entitativamente intrínsecas en el hombre. La vida, el dominio de los propios actos, la intelección, la conciencia, Dios los ha dado a la criatura. El modo como que son contingentes, y es un modo finito y participativo, de la comunicación del ser a las criaturas resulta una relación de dependencia de Dios. Pero el acto creador no se dirige a crear la relación, o formaliter lo referido, sino lo creado. Es de dependencia, pues, pero no de subordinación, igual. Podríamos decir. Bueno, es igual. Yo que quiero decir subordinación en un sentido, sí, Dios es el fin del hombre, en su, pero es aquello, metafísicamente y teleológicamente, ¿verdad? Este es el tema que trataba el padre Hernández cuando decía, Dios ha creado a seres racionales para su gloria. Sí. ¿Qué quiere decir eso? La gloria es la manifestación del bien. San Agustín lo explica. Dios no podría crear los seres para sí, en un sentido como si al crearlos aumentase su felicidad o su poder, sino que porque es bueno, sabio y poderoso, crea los seres. Entonces dice, Dios nos manda que le glorifiquemos no por él, sino por nosotros, porque al glorificar reconocemos su y su bondad, y entonces nos podemos recibir la felicidad que nos permite. Esto es Santo Agustín, es bellísimo, El problema es que por un problema de lenguaje metafísico y polémica contra Cayetano, los suaristas constituyeron el constitutivo metafísico del ente creado como tal en la variedad, en la dependencia de Dios, Pero eso no es tan santo. La dependencia se sigue de la participación. Dios no crea criaturas, crea entes. Esos entes dependen de Dios, pero yo formalmente no creía dependientes, sino entes. No sé si me explico. Es una maravilla esto, ¿no? Aquí hay un problema gordo teológico, metafísico. Participación y causalidad. La creación da ente participado. De lo que resulta una relación de dependencia en la causalidad. No sé si me explico. Pero la causalidad eficiente creadora, diríamos, que es análoga con respecto a la causalidad eficiente de la acción predicamental intramundana, la causalidad eficiente creadora lo que hace es un ente participado. No un ente dependiente de Dios, sino un ente participado. ¿Qué por ser participado? Depende de Dios. ¿Qué por ser participado? Por ser participado depende de Dios. Claro, está. Pero no podemos deducir la finitud por la creación, podemos deducir el carácter de creatividad por la entidad finita, no digo por la finitud, sino porque aun siendo finito y por tanto no pudiendo atribuirle a sí mismo o a otra institución la necesidad, tiene vida, tiene libertad, tiene, desea la felicidad, no sé si me explico. O sea que en el caso del ente y la sustancia es absolutamente ente y el otro simplemente en la criatura, en la relación de depende, en el aspecto relacionado podemos decir esto, pero en el aspecto absoluto no lo podemos decir. Podemos afirmar, tenemos que afirmar como intrínseca la entidad. Es aquello que yo digo, conocido que el universo es bueno y que los bienes del universo nos explican por sí mismos, conocemos que son creados, que son participaciones del bien divino. Entonces, podemos decir, solo Dios es bueno por sí. Las otras cosas por dependencias lo podemos decir después. Y entonces, pensamos atributivamente, pero antes tenemos que haber pensado proporcionalmente, ¿no? Porque si la escritura en un momento dado dice solo Dios es bueno, dice todos, Dios que todo el universo es bueno. Estas cosas no son contradictorias. Que todo el universo es bueno se piensa con analogía de proporción, ¿no? Que solo Dios es bueno se piensa con una atribución. Que entonces ve la dependencia. Pero la dependencia se sigue de la participación. Es consecuencia de haber sido creado. El ente, el bien infinito, no se crea la relación de dependencia, la relación se sigue de la comunicación del bien a la criatura. Sobre la resolución, yo esto lo digo en la clase muchas veces y se puede explicar muy bien esto. Santo Tomás dice que la generación no tiende a la filiación, sino a la humanidad de los hijos. Es muy bonito esto. No se causa la relación, se causa aquel que por ser generado por un hombre es hijo suyo. Perdón, ¿puedes volver a repetir? Sí, sí. Las mismas palabras. Sí, la generación tiende a la comunicación de la vida humana. El padre engendra un hombre, que porque lo engendra él es su hijo. Pero el acto comunicativo, la acción de la que resulta una relación de hijo a padre, es la acción de comunicar el ser humano. De hijo a padre. El padre comunica al hijo la naturaleza humana, por esto es hijo suyo. La acción generativa no se dirige a la relación del hijo al padre, sino a la naturaleza humana del hijo, de la cual resulta. Un ejemplo que se ve muy claro y que también lo he hecho tenido bastante en cuenta en mi vida, un criterio también moral, ¿no? La relación de maestro a discípulo se funda en que el maestro quiere comunicar a otro hombre un saber, una ciencia, un conocimiento. Porque si quiere tener discípulos, no enseñará nunca nada. Esto me parece vitalísimo. está claro. Hay gente por el mundo que quiere tener discípulos porque quiere borrar. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Lo entiendes? Sí, sí, perfectamente. Pregunto, aunque fuera salirnos un poco del tema, esa misma relación a la inversa, ¿cómo sería? Es decir, la relación de la filiación a la paternidad. Bueno, el problema es diverso y correlativo, porque el hijo no hace nacer al padre. El hijo ni siquiera en Dios. El Padre Eterno, según Santo Tomás, nada recibe del Hijo Eterno. En cambio, el Hijo Eterno todo lo recibe del Padre, precisamente todo. Es una paternidad más perfecta, más total. Todo el ser queda atravesado de esta relación de vida, porque es plenamente difusivo el ser paterno, y el Hijo, todo lo que en el Hijo hay, lo recibe del Padre. Pero como que recibe todo lo que el Padre le comunica, y el Padre es totalmente paterno, eternamente le da ser Dios. Ser Dios igual que el Padre. No sé si me explico. Ahora, el aspecto humano consiste en lo siguiente. Es la que yo no entiendo en este momento, cuál es la relación del Hijo. Sí, es muy sencilla, muy sencilla. El Hijo es hijo del Padre porque ha nacido hombre, Las uñas no son hijos, no son seres subsistentes ni que salgan de nuestro cuerpo. El hijo es algo que se origina de un viviente personal, en este caso, porque si no ya no se habla propiamente en sentido plenario de paternidad. Pongamos la paternidad y filiación en el orden personal, en este sentido, entre hombres, ¿no? Entonces resulta que la paternidad se dirige a la comunicación de la vida humana, y esta es una vida que en su subsistencia personal constituye a alguien presente personal. La plenitud de la paternidad se dará de alguna manera solo cuando se ha superado la desigualdad inicial en el desarrollo humano, biológico y psicológico, porque el hijo humano, que es un ser temporal, el hijo humano inicialmente tiene una vida pequeñita, y el padre tiene que engendrarle, después de engendrarle biológicamente, tiene que engendrarle hablándole, tiene que engendrarle aconsejándole, tiene que engendrarle. Dice Santo Tomás una cosa muy bella, no lo tienen en cuenta los feministas, que hasta el uso de razón, es decir, hasta los 7, 8 años, los niños viven espiritualmente, que en ese caso quiere decir como intencionalmente, in útero. Es decir, ya no viven biológicamente en el seno materno, pero sí espiritualmente in útero. Eso es bellísimo y muy verdadero. El niño pequeño, hasta los 7 o 8 años, vive dentro de su madre, en una intencionalidad afectiva e incluso en un conocimiento del lenguaje. Vive dentro de su madre. Lo cual quiere decir que si la madre no está en casa y el niño está en la guardería, está en una escuela, en una ocupación totalmente extradoméstica, y no tiene, no te viene la paradoja de los tiempos. Entonces los niños los cuidan los canguros, que son los marsupiales, diríamos, ¿no? La mujer humana tiene que ser como un marsupial, en la palabra, en el gesto, en la solicitud, hasta que el niño tiene que llevar el niño dentro, en la voz. Sí, lo tendría muy claro, digamos, en el caso del infante, ¿no? Pero ya el muchacho, pues cuando, como que la intención de la generación, de la biológica y de la educativa, diríamos, es la generación de un hombre. Por tanto, el hijo es natural que cuando la generación, que no es eterna sino temporal, y que se engendra un hombre, diríamos, pequeñito en todos sentidos, biológica y psicológicamente, el crecimiento de este niño es también función paterna ayudarlo, ¿no? También hay que seguir hablándole. Si un padre lo genera y nunca le dice nada, ni le pone un nombre, ni le habla, ni le cuenta nada de sus antepasados, no sería hijo de una familia en sentido primario, ¿no? Una mujer que abandona un hijo, es adoptado, en cambio se queda una relación de intencionalidad espiritual, de relación de padre adoptivo y adoptivo, deben aparecerse hasta fisiológicamente los hijos adoptivos. Bien, el problema que pasa es esto, que solo se ha consumado todas las dimensiones de la paternidad humana cuando el hijo es hombre adulto del todo, diríamos, ¿eh? O sea que la intención de la generación tiene que tender a que el otro sea un hombre, que resultará, por tanto, hijo suyo, y cuanto más el padre le haya ayudado a ser hombre, más será un hijo y reconocerá en el hombre el padre, con la particularidad de que esto supondrá que el hijo tendrá su propia libertad, su propio modo personal, su propio medio de la virtud. Un hijo puede ser templado y no goloso de una manera distinta que su padre, puede comer más que el padre y no ser goloso, puede comer menos. Quería decir que la relación de paternidad llega a su plenitud precisamente cuando el hijo es el hombre libre y pasa a reconocerse al padre como padre. Exacto, la perfección del hijo. Exacto, la perfección del hijo y la libertad del hijo en ese sentido. Ahora, usar este sofisma en el sentido de decir, le dejo hacer lo que le doy. No. Ahora se hace. La libertad del hombre humano, hijo, es el que da la plenitud de la persona. Consejos y avisos, ¿no? Supondrá, porque ahora hay la tendencia ahora, que sería egoísmo del padre, si un padre engendra un hijo, dirá, a mi hijo le voy a dejar hacer lo que le haga. Este hombre ha renunciado a engendrarle, ha renunciado a ser padre. Y el hijo al final se encontrará que será poco hombre, porque su padre sin poco padre es poco padre. Exacto. O sea, eso, la relación aquí es que se consuma el acto generador plenamente. Y la relación es perfecta cuando el hijo ha sido tan hombre como su padre, así como el hijo de Dios está en Dios. Ahora, a nivel teológico,